Llevando el mensaje que el Señor dejó, lleva su palabra y la liberación, siempre predicando mensaje de salvación. Recorre los pueblos, recorre las ciudades, llevando el mensaje que el Señor dejó, lleva su palabra y liberación, siempre predicando mensaje de salvación. Oh Señor, oh Señor, bendice a este pueblo que te alaba hoy. Oh Señor, oh Señor, bendice a tu pueblo que te alaba. Este pueblo viene porque tú lo traes, el Espíritu Santo su alma quebrantó, y abriendo la puerta de su corazón, confiesa el nombre de Jesús el Salvador. Recorre los pueblos, recorre las ciudades, llevando el mensaje que el Señor dejó, lleva su palabra y la liberación, siempre predicando mensaje de salvación. Oh Señor, oh Señor, bendice a este pueblo que te alaba hoy. Oh Señor, oh Señor, bendice a tu pueblo que te alaba hoy. Oh Señor, oh Señor, bendice a tu pueblo que te alaba hoy.